que se entienda. Digamos, hay confianza, hacemos radio y por supuesto lo sacamos adelante. A Cristina le está pasando lo mismo que le pasó a Perón en 1955. Tres meses después de los bombardeos de Plaza de Mayo, el general se fue, se retiró. Digo esto porque no hay respuesta. Que Cristina, y acá sí, yo sé que tenés tu columna preparada. Sí, sí. Que Cristina haya tomado la decisión de hablar con Mauricio Macri. Que se entienda esto. Sabiendo que Massa está haciendo un tour, un raid, abrazándose, no con sus amigos, pero sí con sus jefes, para resolver situaciones, interpretando también que es necesario, geopolíticamente, que Lula da Silva gane. Esto lo planteaste vos hace tres semanas atrás. Sí, sí. Lo planteaste. Sí. Nos invita a pensar en que, bueno, no alcanza con esto para que la Argentina termine, por lo menos de sostenerse en la institucionalidad. Mirá lo que te estoy diciendo, Gonzi, o exagero. No, para nada. Hay que seguir reflexionando, hay que seguir buscando matices. Hay que ver de qué manera se puede encarar el porvenir argentino, y me refiero específicamente al porvenir del último tiempo, y por sobre todas las cosas pensar en un futuro más allá de lo que pase en el 2023. Por eso, primero y principal de todas las cosas que dijiste, cabe destacar que la vicepresidenta de la Nación, en su aparición pública, vuelve a decir, porque esto tenemos que ser muy precisos con la palabra, vuelve a llamar al diálogo con todos los actores de la política, y también recuerdo en algún momento de sus apariciones, no específicamente la última, sino en otras que tuvo, por ejemplo, aquel día en que renuncia el ministro de Economía por Twitter, en donde ella hablaba de la economía bimonetaria y que debía la Argentina dar diálogo profundo para modificar este tipo de cultura, y tiene que ser con todos los actores de la política en la mesa. Entonces, me parece que Cristina sabe perfectamente que la actualidad del país, con una economía que tiene una inflación mensual del 7% y que se va a acercar a fin de año seguramente al 100% de la misma, ni el gobierno actual, ni el que venga, sea de del partido que sea, va a poder gobernar en la Argentina. Triunfaremos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Mengechu unido triunfaremos, por ejemplo. No, es, nadie. Pues, nadie, porque no resiste ningún país a este nivel. Entonces, un estadista, ¿qué hace? Un estadista está por encima de del color de bandera política que tenga. Un estadista tiene que convocar a otra cosa, tiene que pensar en otra cosa diferente o mejor de la que está sucediendo en el país. Entonces, yo entiendo la convocatoria que hace la presidenta de la Nación, al margen de que por ahí yo, como un tipo absolutamente terrenal, piense que con la derecha no se puede dialogar absolutamente nada nunca, ¿no? Pero bueno, los estadistas están por encima de eso y miran otras cosas. Yo creo que Cristina mira otra cosa. Vos fijate que en la semana está diciendo también que lo que sufrió ella, y no lo llama, nunca lo pudo llamar magnicidio o atentado o intento, nunca pudo decir la palabra, lo que sufrió ella va más allá de un intento de asesinato a la vicepresidenta, sino que atenta con la paz social y la democracia de nuestro país. Yo creo que tiene absoluta razón la vicepresidenta, expresidenta, dos veces presidenta. Entonces, cuando los títulos de diario no intentan seguir hablando de una cuestión electoral, también están generando más violencia, porque la palabra de Cristina no fueron eso, la palabra de Cristina está diciendo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, fui dos veces presidenta, mi marido fue presidente. No quiero más, no quiero ser presidenta, no quiero. No. Yo quiero estar acá, yo quiero participar de la política, yo voy a estar activa siempre, soy una militante y voy a seguir luchando por mi país. No quiero poder, quiero esto, claro. Yo quiero que, y ella ya lo dijo en otras oportunidades, yo quiero que para los que vienen, para el futuro, porque ella también piensa en los nietos que tiene, y quiere que los nietos que tiene, cuando el día de mañana sea más grande, puedan tener un porvenir mucho mejor. Mm. Y eso se entiende para todos los argentinos por igual. Entonces, esa es la cuestión primaria, a pensar en lo que deja siempre que habla Cristina Fernández de Kirchner. Y hablando de la ley, como demócrata que es, piensa que no tiene que hacer una ley especial para este tipo de cuestiones, porque solamente hay que hacer ejecutar la ley, ¿no? Que la ley que ya está, la ley y la Constitución, o el Código Penal, el Código Civil, lo que sea que hay que hacer, como, no sé, los abogados y los jueces que tienen que actuar con esas cuestiones, y los políticos que tienen que también dirimir en el Congreso de la Nación, no tienen que hacer nada diferente a lo que está establecido, porque lo que está establecido simplemente se tiene que cumplir, porque así lo dicta la Constitución Nacional. Y habla bien claro de que no hay revanchismo, no hay odio, ¿no? Mismo también ejemplificando y poniendo en primera persona a la militancia que ese día estuvo en la casa esperándola, que no linchó a Sabac Montiel por gatillar dos veces su arma a centímetros de la cabeza de Cristina, simplemente que lo sacó del lugar y lo entregó a la policía, lo entregó a la ley. Eso es lo que dijo Cristina, lo que comentó, que me parece que es atinado también pensar que la militancia o los ciudadanos, porque son ciudadanos, estaban ahí, cumplieron con el deber cívico de entregar a la ley a el que estaba cometiendo un delito, ¿no? Y de la gravedad que eso sabemos que implica. Entonces, son cuestiones que están claras, que son puntillosas y analizadas día tras día, a pesar de que se ve que todavía del otro lado no están entendiendo muy bien el mensaje, me refiero a los medios hegemónicos que permanentemente hostigaron a la figura y a la persona de la vicepresidenta de la Nación y toda su familia. Sigue siendo exactamente lo mismo. Vimos la tapa de Clarín días después, hablando de la bala que no entró y el fallo que va a entrar, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué es esto, no? ¿Qué barbaridad? Pero bueno, más allá de eso, no nos sorprende absolutamente nada. Vos hablabas del golpe de Estado contra el pueblo en 1955, no solamente con el derrocamiento de Juan Domingo Perón, en varias interpretaciones, ¿no?, de lo que ha sucedido hace 67 años atrás, ¿no?, el 16 de septiembre de 1955. Yo creo que, pero esto lo creo yo, y me hago cargo yo de la columna que estoy teniendo. Sí, que... No. Yo suscribo a pie de página, viejo. Yo no saco los pies del plato. Muy bien. Dígalo, por favor. Yo lo que digo es que el golpe de Estado en aquel momento es ostentado y favorecido e indicado precisamente por la oligarquía argentina, ¿no? Que siempre llamada en aquel momento Unidad Democrática, comillas, antiperonista, con una emergente burguesía industrial que tenía escasa fuerza y un ejército que se empodera bajo la bandera argentina de aquellos oligarcas, no dista mucho de lo que es la derecha actualmente. En alguna oportunidad escuché yo decir a Cristina Fernández de Kirchner, y no hace mucho, acerca de Larreta, que no son democráticos ni nunca lo serán. Me parece que se entiende perfectamente lo que pondera esa frase. Bueno, mientras tanto, la cuestión está también dirimida en lo que está haciendo, como vos bien indicaste, el ministro de Economía, Sergio Massa, primero en los Estados Unidos y después también programando su viaje para Francia para acercarle la propuesta, la nueva propuesta que tiene la Argentina para el Club de País, que le va a permitir proyectar sus pagos junto al Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa está muy firme y muy seguro de lo que de su actualidad tiene como carpeta vigente, y el equipo económico que lo acompaña en las giras también lo señala de esta manera, con el apoyo de la vicepresidenta de la Nación y con el presidente, por supuesto, también en esa misma línea, ¿no? No obstante, el ministro de Economía se ha sorprendido un poco por lo que el INDEC marca como la inflación mensual, que hablaba del 7%, ellos esperaban una inflación un número más cercano entre el 6 y el 6,5, no pudo ser. También saben ahora que en septiembre se viene una escalada más o menos parecida, mientras que Sergio Massa tuvo el encuentro con la titular del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que han avanzado en el análisis de la segunda revisión del acuerdo con el organismo multilateral. Esto en el cuadro de lo que tiene que ver con la economía, mientras que tenemos que pensar que Alberto Fernández va a ir a la cumbre, de hecho ya está viajando a los Estados Unidos para ir a la cumbre de la ONU y llevar la palabra y la voz cantante de lo que sucede en la Argentina, con la preocupación por la violencia política que hay en diferentes lugares también del mundo, ¿no es cierto? Él tiene una agenda visible en Nueva York y también en Houston, que es en donde también estuvo Sergio Massa. Esas son algunas de las cuestiones que tenemos que seguir analizando de lo que va a pasar en el país, porque en estos 4 días que Alberto Fernández va a estar en Estados Unidos, la que preside es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Miren qué paradoja, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que estamos viendo cómo se va llevando a cabo la investigación que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo están teniendo en estos momentos, con todas las miradas, no solamente políticas, sino de todo el arco mediático alrededor de esto. Vemos que cada vez que se destapa una olla, aparecen nombres todos cercanos a el PRO, ¿no es cierto?, y también a la ultraderecha de este país. Para pensar también en que esto no es armado, como decíamos a las 10 de la mañana, vía Netflix o vía Prime Video para una serie. Esto es una realidad, y la realidad está marcando que hubo un intento de magnicidio y que la jefa del PRO, por ejemplo, no hace mención al repudio y se niega a repudiar el atentado. Yo, para mí es un acto de irresponsabilidad que descalifica a cualquiera que quiera aspirar a conducir el país. Me parece que si Patricia Bullrich tenía alguna posibilidad electoral para el año que viene, esto la termina de diluir por completo, ¿no? Mientras que el jefe de gobierno, y esto para cerrar un poco la idea, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo un encuentro convocando a varios dirigentes del PRO, más o menos 150, para empezar a despegarse de lo que es Patricia Bullrich y marcar la cancha de que él ya está haciendo la campaña política para el 2023, y dentro de esa reunión dijo que con el kirchnerismo no va a hablar bajo ningún concepto. Vos fíjate, los que hablaban del diálogo son precisamente hoy los que están haciéndole la vista gorda a la democracia. Te mando un fuerte abrazo, clarísimo como siempre, y en un rato, hoy no creo, pero entre el curso de la semana estará el audio editado para ti. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos, dale. Un abrazo grande, buena semana para todos. Chao, hermano. Chao, chao. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy heart. I care. I just